Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la Treta. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé a qué hora nos sintonizan, pero aquí en vivo y en directo estamos en la tarde. Aquí vamos a adecuarnos a los horarios que después nos reproducen. Saludos en el estudio de la Radio Encuentro, acá en Peñalolén, que hoy nos tiene otro desertor. Hoy día se reintegra Sebastián y deserta Kiki Ortega. Hola, Seba. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Bien, pues. Nunca podemos estar los tres, parece. Parece que no. Bueno, la temporada invernal nos deja ahí como medio a mal traer. Sí, ha causado sus estragos. Así que, y darle la bienvenida a este espacio a los amigos y amigas que nos escuchan, ojalá, de hartas partes. Ojalá, pues. Sabemos que sí, hay gente que nos ha comentado distintos lugares. Eso es rico, sentir el cariño de distintas gentes del planeta. Y lo importante es poder que nos envíen quizás sugerencias, datos, que nos digan, donde yo vivo hay una radio que yo creo que es bueno que la nombren, que vengan, que la cuenten, o estos son los contactos. Sería interesante también eso. Sí, pues, porque que sean... quizás uno no tiene por qué saberlo todo, digamos. Y a veces se nos escapan dentro de los llamados base de datos que uno tiene, de los conocimientos, los amigos, las amistades, y hay radios que están ahí, que hacen una labor hermosa y que deben pasar por aquí, por estas radios de la radio. Efectivamente. Bueno, la invitación entonces está hecha a ser partícipes de este espacio, Radios en la Radio, aquí en Santiago de Chile, donde lo emitimos a través de nuestra página web, que es radioselaradio.wordpress.com. radioselaradio.wordpress.com. Ahí están archivados todos nuestros capítulos. Llevamos esta versión número 10. Ya llevamos una decena. Sí. Así que hemos andado un largo rato luego del periodo anterior, porque recordemos que nosotros subimos sobre una micro andando, y hemos retomado esta experiencia que es una muy buena idea, que surge acá en Radio Encuentro y que a nosotros nos ha provocado una gran alegría también poder incorporarnos y seguir hablando de esto que amamos, que es la radio comunitaria. Sí, pues ahí está, la idea era de hablar y de romper este tema que era de por qué no hablar de otro medio de comunicación. Y sobre todo cuando son medios de comunicación hermanos, que vamos hacia un mismo camino, que compartimos alegrías, penas, que compartimos objetivos más o menos iguales, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no romperlo eso? En general, los otros medios de comunicación, cuando se habla del otro, se habla como a veces en mala. Claro, como la competencia. Claro, la competencia. Pero la idea era acá era demostrar, decir, mira, aquí hay otra gente que cuando, si usted es de acá, si usted está escuchando este programa en ese lugar, cuando vaya a este otro lugar, se va a topar con estos espacios, con estos sonidos en esta radio. Sí. Y es importante conocerlos, porque también el escuchar una radio es valorar el esfuerzo también que hace la gente que la compone. Estaba pensando en esos letreros que hay en las farmacias, como la farmacia de turno, que es un letrero donde están todas las farmacias disponibles. Ah, claro, bueno, claro. Un poco la idea también, tener aquí disponibles las distintas radios a lo largo de América y del mundo, como decía hace un... Y lo interesante que ha pasado ahora es que nosotros, al incorporarse a esta idea, ECO, en este caso Patricio y Quique, se ha ampliado el espectro radiofónico, por decirlo así, pues ya no solamente hemos escuchado sonidos de radios de Chile, de la región metropolitana en Chile, sino también de otras partes. Y hemos viajado, el otro día hicimos un hermoso viaje por sonidos, por radios de Latinoamérica. Yo creo que sería bonito repetirlo, darnos viajar por Latinoamérica, pero por el otro lado. vamos a buscar otro, vamos a hacer otro zapping radial. Pero ¿sabes lo que nos dimos cuenta hace unos días atrás? Es que, bueno, nuestro primer programa de esta nueva temporada, o de esta temporada en que la hacemos con esta triada, hicimos una suerte de radiografía de la radioconciencia. Ese fue nuestro primer capítulo de este ciclo. Y ahí desmenuzamos cuál era el proceso. Pero conversando en la interna, nos dimos cuenta, y esto es como dicen en Casa de Herrero, cuchillo de palo, dicen, que nuestra casa anfitriona todavía no la hemos desnudado. Así que vamos hoy a... y en este día de invierno con frío. Claro, con pleno frío, arriesgando resfríos y gripes por el estilo. Usted tiene que tomar en cuenta que el frío provoca... ciertos resquemores. Claro. Pero la idea es que hoy podamos salvar esa ingratitud y podamos conversar, hacer una desarmaduría, como dice Quique, de la radio Encuentro, que es la que nos acoge y con quien estamos haciendo precisamente este nuevo ciclo reentretenido, digo, que por lo menos a nosotros nos tiene muy contentos de poder poner en el aire. Así que vamos a ir de plano a conocer la radio Encuentro, con quien es su director. Tenemos ahí por larga data. Después vamos a hablar de una mujer importantísima también en la radio Encuentro, pero vamos a ir a lo técnico. ¿Cuántos años tiene la radio Encuentro? La radio Encuentro parte en el año 1998. Ahí se hace cargo, la Corporación Encuentro se hace cargo de esta frecuencia y salimos al aire en el diciembre. ¿Diciembre del 98? Claro, un 8 de diciembre, para ser más exacto. Mira. En ese tiempo... estaba a cargo del proyecto Maribel Soto, que durante un buen tiempo estuvo a cargo de armar, de darle cuerpo, de darle la característica a la radio, hasta su lamentable partida después. Y ella fue también una de las culpables, que ella me integrara al equipo. Yo llegué a participar en un programa de literatura, me acuerdo de ese tiempo. Y así fue como partió la radio, un 8 de diciembre del año 1998. Y estábamos ubicados en otro lugar, que era un estudio mucho más chiquito. ¿Dónde estaba instalada la radio? Bueno, ahora funcionamos en la comuna de Viña del Alén, en una avenida que se llama Avenida Grecia, que es como una avenida bien principal. Pero estábamos ubicados hace unos 4 o 5 cuadras hacia la costa, por decirlo así. Ya. No tan a la cordillera como estamos ahora. Y ahí hay un... Pasaba menos frío entonces. Sí, porque estábamos más juntitos. Más apretaditos. Claro, estábamos más apretaditos. Ahora tenemos más espacio. Pero en ese tiempo tenía también su característica, su toque, como se dice, su sabor, ese espacio que uno lo recuerda con mucho cariño. En ese largo tiempo, porque ya son una buena cantidad de años, ¿cuáles dirías tú que han sido los principales alcances o logros de esta radio? Mira, a ver, la radio partió sin marcha blanca. En la mañana me parece que se inició, se puso la primera música y ya en la tarde ya habían programas en vivo. Esa es una de las características. Yo creo que eso fue súper importante, en que ya existían programas. Y fue muy difícil porque se quería hacer una marcha blanca y la misma gente que estaba que tenía los diversos programas nos dijeron, no, nosotros queremos salir al tiro nomás y hagamos al tiro nomás y listo, ya. Y no hubo marcha blanca, que en general uno está un tiempo al aire con, claro, música, con características, con cuñas de continuidad, con el prueba de sonido. No. Se partió inmediatamente con programas en vivo. Y lo otro es que se salió a través del éter, por decirlo así. En el mismo instante había una conexión en internet. Se estaba saliendo online inmediatamente. ¿Sí? Sí. Mira, qué interesante. Sí. Sí, había chiquillos en ese tiempo que hicieron al tiro las conexiones y nos dijeron, bueno, pues si van a haber programas en vivo, tienen que salir en vivo inmediatamente. Ya. Y empezamos a experimentar, ha sido toda una experimentación en ese aspecto de buscar los programas que habían, estamos hablando del año 1998, sí, pues, sí. De qué tipo de programas, por dónde se salía, qué pasaba esto, y nos tiramos, ¿no? O sea, en ese sentido la Radio Encuentro también es pionera en términos de... Fíjate que nunca no hemos preguntado eso o decirnos que fuimos los pioneros, pero lo que sí yo recuerdo es que se partió así, sin marcha blanca, duró un par de horas la música y después inmediatamente los programas, y que ya habían como 5 programas ya. No es que se partiera con uno y estuviera constantemente ese. Y que cuando se salió al aire con casi en conjunto la emisión en, por la señal abierta, por decirlo así, ya. Y la señal online. Mira, en ese tiempo, o sea, en este largo periodo de emisión, seguramente han pasado una infinidad de programas por la parrilla programática de la Radio Encuentro. Y en la actualidad, ¿cuántos programas se realizan a través de esta onda? Tenemos 27 programas. 27 programas. Claro, eso hay que agregarle los programas que nosotros repetimos y que son producidos en otras radios, como por ejemplo en la radio Juan Gómez Milla, como la radio Placeres, y otros espacios que hay gente que hace programas para la radio que los pone en la web y nosotros los descargamos, como un programa de Sky, de Reyes. Nosotros lo descargamos y lo emitimos. Esos son 27 nuestros programas. De esos 27, ¿hay alguno que sea histórico, que tenga una larga data? Por supuesto, data? Mira, ¿quieres que te presente la promoción que tiene este programa, que es uno de los programas más antiguos que hay? Mira. Hola, hola, hola, hola. Soy tu amiga Marianela, que seguirá este año acompañándolos los días sábados con nostalgia y un encuentro con México. Y también los días domingo con Domingo de Rancheras. Les doy las gracias a todos los auditores por su sintonía y apoyo durante estos 12 años que estamos aquí en tu Radio Encuentro, la 107.3. Mira, ahí estábamos ya, son 12 años, esa es una característica del año 2011. Ese programa hace poquito acaba de cumplir 14 años al aire. 14 años. 14 años. Y fíjate que en este caso la señora Marianela Ferreira, que es la encargada de este espacio, ella llegó a participar en un programa que hacíamos el día sábado. Y ella fue invitada a un programa para hablar acerca de cómo se feje, de cómo era el sector donde ella vivía, que nos viniera a contar. Y la característica musical era que se tocaba música del recuerdo en ese país. Y fue súper simpático y nosotros la invitamos nuevamente a otro programa. Y en ese tiempo después yo me tuve que hacer cargo de ese espacio y yo la invité a ser parte del programa. Y ella empezó a tener su propio espacio hasta que después de un tiempo le dije yo, su espacio ya tiene su característica, ya, usted ya no tiene que ser parte de un programa, usted es un programa aparte. Entonces ella tiene mucho más que 14 años en la radio, 14 años como programa nomás. Ya, ya. Pero este, en el caso de la señora Marinera, que es uno de los programas más antiguos. Hay otro muy antiguo también, que es el programa de una iglesia evangélica que se llama Cortando Cadenas de Esclavitud. Mira, que esta es la característica. Mi amigo, mi amiga, basta de llorar, basta de sufrir. No puede seguir caminando así, triste y amargado. Usted necesita... Esa es la voz de don Luis Barrientos, que también es uno de los programas más antiguos que quedan en la radio. Que hay programas que tienen, en este caso 14, 13, 12 años, 10 años. El programa que se han mantenido durante mucho, mucho tiempo en la radio. Y otros que han terminado sus ciclos, han dejado de participar por diversos motivos, pero ahí estamos. Y hay programas que han surgido, o más bien comunicadores que han surgido aquí y han tomado otros rumbos, pero no han dejado las comunicaciones también. Bueno, la idea que siempre hemos tenido en la radio, y que yo la no es que se me haya ocurrido a mí, sino que yo la traté de continuar de la dirección que había antes, que estaba a cargo de Maribel Soto, era que si habían jóvenes que querían tener su espacio y que querían proyectarse en esto de las comunicaciones, la radio debiera ser un elemento de aprendizaje, de experimentación, de ir tomando experiencia, de jugar, de manera que si tú te querías proyectar en otros medios después, tuvieras ya, supieras de qué se trata. Y siempre lo hemos tomado desde ese punto de vista. Y por la radio, afortunadamente, han pasado personas que ahora están trabajando en otros medios de comunicación, en medios de comunicaciones comerciales, por decirlo, varios de ellos, y que les ha ido bastante bien. Y ahí están, pues. Sí, está recordando, haciendo memoria, de gente como el Buenos Días América, o el mismo gatito que ha estado con nosotros acá. Mira, ahí hay unos casos bien interesantes. El programa Buenos Días América, que tuvo, no me acuerdo cuántos años de la radio, que eran los programas más antiguos que había en ese tiempo, nació como programa de la radio, por iniciativa de un par de amigos. A esa iniciativa se le fue incorporando gente, incluso auditores, se incorporaron a este programa, que fueron parte del programa después. Y después, por la iniciativa de ellos, este programa se fue transformando como una especie de centro cultural, y que su labor no era solamente realizar el programa, sino que empezaron a realizar talleres, actividades, se constituyeron como una organización. Y después, esta organización tenía tantas actividades que a veces no quedaba tiempo como para incluso hacer el programa de la radio. Claro. Y después ellos asumieron el desafío de tener un canal de televisión hasta hoy día, que es el TV8, aquí en el segundo sector de La Hormida, para el segundo sector de La Hormida, de la población La Hormida acá en Peñalolén, y para el primer sector ellos tienen a cargo un proyecto de televisión comunitaria que se llama TV8. Y eso es una experiencia muy, muy interesante de verla, de cómo un programa, un espacio en una radio, un programa de radio se transforma después en un medio de comunicación. Y el otro experiencia interesante también, que tiene características también propias, es la experiencia de Mauricio Gavilán. Mauricio Gavilán llegó acá presentando un proyecto para hacer un programa de la radio, se llama Aquí La Hormida. Y en ese programa, claro, él participaba con otra gente, pero él era el que se mantuvo, el que estuvo durante mucho tiempo. Y en ese tiempo yo recuerdo que estábamos en la radio tratando de picar el bichito en los programas de que usáramos las nuevas tecnologías, por decirlo así. Que tuviéramos correo electrónico, de que hiciéramos nuestras páginas web. Y que en ese tiempo estábamos experimentando con... En ese tiempo funcionaba el Messenger, sí. Y tú podías colocar una cámara, y uno de los programas, me acuerdo que otro programa, cuando estaba al aire, ponía una cámara. O sea, que en tus contactos tú podías ver lo que pasaba en el programa, conectado a internet. Y eso también picó el bichito, en este caso a Mauricio Gavilán, del programa Aquí La Hormida. Y después de un tiempo, dijo, empezó a filmar. Y empezó él mismo a buscar cómo hacerlo, a experimentar, a buscar programas, a orguetear en la web de cómo tratar de subir esos programas. Y sus programas eran subidos como un archivo. Después transmitía sus programas en vivo. Después el Mauricio dijo, no, aquí hay que tener voy a sacar un canal de televisión online. Y se transformó, de a poco se fue transformando en otro medio de comunicación. Un canal de televisión online donde se transmiten programas, donde se hacen conciertos de diferentes cantores online, y ahora también está a cargo de una radio online, que es La Hormida Radio. Sí. O sea, hay un elemento también interesante en donde Mauricio Gavilán no viene de un mundo ligado a la tecnología. Él, todo lo que hay en La Hormida TV y La Hormida Radio es producto de la experimentación, de la búsqueda, de las ganas, en este caso de Mauricio Gavilán, de ir aprendiendo de a poco, incluso la utilización de los equipos. Eso es muy, muy interesante, fíjate, esa experiencia. Con todo lo que significa, con todo el problema de costo, de lo que significa salir cara adelante, eso, de las conexiones. Pero aún así, ahí estamos. Sí, sí. Que es una experiencia muy valorable en ese sentido. Y yo creo que quizás amigos en otros lados digan, ¿por qué no nosotros no podemos hacerlo? Si están ahí. Sí, yo estaba pensando cuando tú contabas la historia de, bueno, de estos dos colectivos y una persona que es colectiva, que Mauricio Gavilán. Estaba recordando una de las primeras experiencias que se desarrolló con formación de mujeres radialistas, que lo hacía Andrea Pellegrín, uh-huh, a través del MENCH, que para, les cuento a las mujeres del planeta, que el MENCH es el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, una agrupación que tiene largos años trabajando con hartos años de mujeres. El MENCH, sí. Y ahí, en algún minuto, se armó un taller de radialistas mujeres, que lo, insisto, lo coordinaba Andrea Pellegrín, una periodista, una compañera nuestra, muy vinculada también con el tema de la radio. Y cuando te escuchaba, hacía memoria efectivamente de muchas de esas mujeres que en algún minuto a mí me tocó también acompañar en algunos procesos de práctica. Cuando llegaban a la radio, uh-huh, y llegaban súper temerosas con sus guiones y nerviosas porque se podían equivocar, y si alguien se equivocaba, se impacientaban y se ponían. Y el día de hoy, muchas de esas mujeres, a quienes tengo que rendir homenaje de todas maneras, se peinan, es un dicho que tenemos aquí en Chile. Se manejan de tal manera la radio que radio controlan, producen, entrevistan, graban, hacen una cantidad de cosas que no tenían al llegar a la radio. Vale decir con esto que efectivamente la radio se convierte en una escuela, en un laboratorio, como tú muy bien lo decías, en el cual cualquier persona puede venir a empoderarse y agarrar esa herramienta. Y eso es lo bonito de la radio comunitaria. Eso, ahí está la Laurita Reyes, por ejemplo. Claro, a ver... debiéramos la Totito, nombrar que, también... que me enteré que haya partido, mujeres potentísimas. Exactamente, uno ha conocido muchas personas que han y que vienen de mundos que uno dijera no se iba a imaginar que... Claro, en algunos casos mujeres que venían de su casa. Exactamente, eso es lo súper interesante en el sentido de que las radios comunitarias han sido un espacio como para que aquellas personas descubran quizás ese comunicador que no o comunicadora que nunca tuvo la oportunidad de aparecer y ahí apareció. E incluso se ha transformado también en espacio en donde tú sientes que te sientes valorado, sientes que puedes hacer un aporte a tu comunidad. Eso es también muy, muy importante que se da también en las radios comunitarias y en este caso en la Radio Encuentro nosotros tenemos ejemplos al ladito, como acabamos de hablar de la señora Marinela Ferreira, que está a cargo de un programa que se llama Nostalgia, que ya es uno de los más antiguos, y ella se descubrió como comunicadora, era una dueña de casa. Y, a propósito de cuña, ¿usted tiene alguna otra cuña entretenida que no hablen de cómo suena la Radio Encuentro? A ver, vamos a cambiar. ¿Ya? Mira. Este programa... Radio Encuentro 107.3 te invita cada miércoles de 19 a 21 horas a escuchar tu programa Peña Rock. Con noticias de actualidad, cultura, contracultura, entrevistas, premios y por supuesto, el mejor rock en todas las tendencias. Con la conducción de Jay Coyote, Marcela e invitados. Recuerda, cada miércoles de 19 a 21 horas, tu programa Peña Rock. Ahí hay un espacio que todavía se mantiene, tiene ya sus años en la radio. Y que ellos se han convertido en una agrupación de músicos de rock de Peñarolén. Y por aquí han pasado muchos grupos. De hecho, hace un tiempo atrás la radio firmamos un convenio con la Casa de la Juventud de la Municipalidad de Peñarolén. Y la Casa de la Juventud tenía un proyecto que se llama Bandas Emergentes. Y el convenio era difundir estas bandas emergentes, bandas de música joven. Y el Peñarrock era un lugar donde esas bandas eran entrevistadas una vez a la semana, y esa labor se viene haciendo hace bastante tiempo, y los chiquillos ya se convirtieron en una agrupación de músicos de la comunidad. Y está interesante eso que ha pasado también con este espacio de chiquillos que difunden la música rock, el rock clásico, pero también las nuevas bandas y los músicos de la comuna, que hay cualquier cantidad. ¿Qué otros programas tenemos acá en la parrilla? A ver, voy a ir colocando las características. Po. Aquí ya, pues, está uno bien interesante que se llama Atina América. Atina América 2012. Uniendo la música y el conocimiento para entender el mundo actual. Todos los martes de 19 a 20 horas en Radio Encuentro de Peñalolén, 107.3. Sitio web elencuentro.cl. Mira, aquí viene otro. Se nos coló el... Aquí está. Atención, niños y papás. Los invitamos a escuchar todos los sábados el nuevo programa Niños al Aire, de 10 a 11.30 de la mañana, en nuestra radio comunitaria El Encuentro 107.3. Recuerden, Niños al Aire, todos los sábados de 10 a 11.30 de la mañana. ¡Los esperamos! Me imagino que ese es para niños y niñas. Para niños y niñas, exactamente. Y ahí te hay una... Ahí el género una, cuenta. El género una cuenta. Buena participación de niños también, fíjate. Ahí, yeah. Ahí la hacen dos educadoras y hay una buena participación de niños que vienen a contar, a participar. Aquí. ¿Eso qué día va? Los días sábado, en la mañana. Yeah. De 10 a 11.30. Aquí hay, mira, hay programas de todo tipo. La radio tiene la característica de que existe una diversidad bien grande de contenidos de los programas, una variedad bien grande de estilos musicales con que tienen cada programa y una variedad que va de programas dirigidos para los niños hasta adulto mayor. Acabamos, el primero que partimos fue un programa de nostalgia de la señora Manila que está dirigido al adulto mayor principalmente y acabamos de ver uno para niños. Y hay unos programas también especializados en música, en ¿ya? difundir música, tendencias y músicos que no siempre los podemos escuchar en la radio. Mira, en fin, como este que se llama Cluster. Radio Encuentro presenta Cluster, la otra música. En este año 2013, todos los lunes, a contar de las 21 horas. Cluster, un espacio para la música electrónica de experimentación, la música clásica contemporánea, el rock, pop, la música experimental, música de películas, conciertos en vivo y álbumes completos, solo por Radio Encuentro de Peñalolén. Recuerde, Cluster, la otra música. Ah, está bonito, ese me gustó. Sí, pues ahí hay una producción también de parte de Raúl Vargas, que forma parte del equipo estable de la radio, y él es el encargado de la producción de esa. Y ahí fíjate que quien hace la voz de la promoción es una persona que tiene una larga experiencia en radios, incluso trabajó en televisión, estamos hablando de don Sergio Neri, gran locutor. De diferentes radios, estamos hablando de radios grandotas como Cooperativa, Bio Bio, en fin, incluso de canales de televisión. Y él llegó a la radio también. Y le pedimos que grabara en este caso la promoción de un programa. Y él estaba a cargo también de un programa aquí en la radio, que era un programa de difusión de las actividades de la Casa de la Cultura de Peñarolén. Mira. Un ciclo. Hagamos una pausa de los programas, volvemos luego, para seguir ahondando en temas de la estructura radiofónica. Sí, mira, yo hagamos una pausa distinta. Mira, hace un tiempo atrás, en una de esas voladas que uno tuvo, yo escribí una serie de crónicas relacionadas con personajes de Peñalolén. Y un día conversando con uno de los amigos que era locutor de la radio, grabamos estas y las transformamos en microprogramas. Y uno de estos microprogramas está dedicado a un personaje quien aquí en Chile nosotros lo conocemos como Maestro Chasquilla, que es la persona que es capaz de arreglar cualquier cosa. Y ese es su oficio, esa es su profesión. No sé cómo se llamará en otras partes de Latinoamérica o del mundo, pero de que hay personajes que nos digan quizás cómo le dicen en Argentina, en no sé, en Venezuela, en Nicaragua, en México, ¿cómo se llama a esa persona que tiene como oficio de arreglar lo que sea? Y yo tengo la suerte de conocer a uno, al personaje que me inspiró a escribir este texto, y que Luis Sánchez le puso la voz. Se llama El Maestro Chasquilla, y nosotros le pusimos una música de fondo y relata como algo de lo que tiene que ver con El Maestro Chasquilla. Hagamos esta pausa mientras escuchamos. Crónicas de Peñalolén. Maestro Chasquilla. Nunca pisó más de 3 años la escuela, y la historia griega no estaba en sus pensamientos. El internet y los CD son palabras raras y de cabros de ahora. Yo pa' qué los necesito, dice, con un maletín que está a punto de desarmarse y pesado como él solo, pero que no suelta ni a sol ni a lluvia. Cuando me muera, dice, este amigo se va conmigo, y le da una palmadita a su viejo maletín. Si el maletín hablara, ¿cuántas cosas no diría de este personaje? A lo mejor diría que casi todos los fines de semana amanece acompañado de una botella vacía que su dueño le ha dejado por compañía. Diría también que nunca olvida a su vieja, y que antes de salir del voy y vuelvo en un ratito, unos billetes viajan al delantal de su compañera para la semana vieja. Diría también que sin títulos o diplomas aprendió a arreglar todo lo que cayera en sus manos: máquinas de coser, lavadoras, secadoras, lámparas, llaves, cerraduras, alambres convertidos en colgadores. Muralla son solo algunas de las palabras en el diccionario del maestro Chasquilla. Maestro mago, maestro pillo, maestro no se pierda, mire que siempre hay algo que arreglar. Está bonito, ¿eh? Está bonito porque además, si uno hace lo que hemos dicho más de alguna vez, esos paisajes de quiénes son los actores, las mujeres, los hombres que hacen el barrio, que hacen el territorio, hay muchas historias por contar. Y hay mucho personaje que ponerlo ahí, pero también es como un reconocimiento a lo que ellos hacen, a su labor. Y donde digo, yo tengo la suerte de conocer, que esa persona es de carne y hueso, y que yo creo que hay muchos que es como él. Y tenemos otro, hay uno también que habla de los cantores de las micro, hay uno que es un personaje aquí en la comuna, que es el señor que vende empanadas y se llama Don Juan. Entonces hay material, digamos, como de donde uno rescatar, compartir, reconocer también a estas personas las que hay. Conocemos maestros zapateros, en fin, hay una cantidad impresionante de gente que a veces se cree que son comunes y corrientes, pero dentro de esa común y corriente no son tan comunes y corrientes. Sí. Hay una cantidad de gente invisible que cuando tú las pones a la luz del sol, te encuentras con una cantidad de historias maravillosas. Pero yo lo que quería llevarte, por eso quería hacer una pausa respecto de este otro tema, es al fierro. Volvamos al fierro, porque también es interesante saber cómo opera, en qué frecuencia opera la Radio Encuentro, qué tecnologías asociadas tiene también la Radio Encuentro para su gestión. A ver, la Radio Encuentro está ubicada en el 107.3 del dial FM. Tenemos una concesión otorgada por la Subtel, y nuestra emisión online se puede escuchar a través de la página de la corporación, que es el www.elencuentro.cl. Ahí sale todo en vivo. Todo en vivo, toda la programación de la radio sale en vivo. No hay programación grabada. lo que está saliendo ahora ya es lo que sale en la señal online. ¿Y no hay un trabajo de producción de podcast que esté para descargar en algún lugar? ¿O solamente? Estamos en eso, porque lo que hacemos, lo que estamos haciendo desde hace un buen tiempo hasta ahora, es que tenemos la oportunidad de grabar los programas. Ya. Todos los programas se graban y hay programas que tienen su propio espacio, su propio blog, su propia perfecto. Página, y quien quiera llevarse se lo lleva y lo grabamos, digamos. De hecho, nosotros tenemos un respaldo de muchos, de todos los programas, y los vamos a respaldarlo cada cierto tiempo. Entonces, estamos generando el espacio como para poder ahí descargar programas de la semana o que tengan la posibilidad de escuchar estas crónicas u otros contenidos que hemos grabado también. Estas mismas crónicas, por ejemplo, que tú comentabas, sí. Que ya escogechamos una, ¿se pueden buscar en algún sitio o está ahí en proyecto? Mira, ya las tenemos ya en la nube, como se dice, y estamos ya buscando el espacio para decirle, mira, aquí en el espacio del encuentro.cl, aquí usted puede descargar o escuchar estas crónicas. Esas ya las tenemos ya, pero estamos generando el espacio para que puedan ser descargadas o escuchadas. Sí, porque son valiosas además. Sí, y fíjate que nosotros también hemos vivido una experiencia interesante dentro de todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Ojo, que también ha sido un aprendizaje de ir caminando, en la primera instancia corriendo, claro. Corriendo, dándonos porrazos grandotes, levantándonos y caminando y experimentando, aprendiendo, experimentando, buscando. Y una de las actividades que de lo que hemos hecho desde hace un tiempo hasta ahora, fíjate, es retomar formatos en la radio que no ahora no son como muy tomados en cuenta, que es el formato del radioteatro. En la radio hemos tenido experiencias de hacer radioteatros, de generar radioteatros con gente de la comunidad, donde poner voces, hacer efectos, e incluso generar el contenido de los diálogos, en fin, hacerlos en un trabajo en conjunto con la comunidad, y lo hemos hecho cada cierto tiempo. Esa ha sido una experiencia muy muy muy bonita de hacerlo de escucharse después. Sí. Y así que yo te quería mostrar un pedacito de ese radioteatro. Hay un radioteatro que se llama Una noche de luz de luna llena, que fue hecha por un taller de radioteatro con adultos mayores. Y yo te quiero mostrar aquí cómo quedó esa edición de radioteatro, donde los protagonistas son vecinos nuestros, señoras, caballeros que participaron en este radioteatro. Novena región, sur de Chile, invierno. Nos encontramos en un pueblo recóndito al sur de Temuco. Una familia de campo duerme, como todas las noches, esperando que cante el gallo al amanecer, para comenzar sus quehaceres habituales. Como todas las noches de luna llena, las energías se revuelcan y sube la presión sanguínea de toda la humanidad. La noche se sentía pesada, hacía un frío que calaba los huesos, y la familia Gutiérrez Sarmiento dormía inquieta, con una sensación de incomodidad. Aquel astro blanco incandescente se hacía sentir sobre el cielo. Esa noche el padre no se encontraba en casa, ya que como toda la noche de miércoles, gustaba de tragos y juergas en la cantina de aquel lejano y solitario pueblo. Oiga, doña Juanita, hoy día, por ser mi santo, ¿Por qué no me canta una cancioncita de esas bonitas que usted sabe, oiga? Sí, yo le canto, don Gustavo, ya, pero que ustedes me tienen que ayudar. Apágate la música. Mira que va a cantar doña Juanita. Esa es parte del radioteatro. Buenísimo, buenísimo. Fíjate que, y hay otro que lo grabábamos con niños también. Ya. A propósito de un tema muy, muy, muy actual, que tiene que ver con el bullying en la escuela. Y en este caso, son voces de niños. Mucho frío y lluvia torrencial. Pablo no se quiere levantar para ir al colegio. Pablito, hijo, ya pues no sea flojo, levántese que va a llegar tarde. No quiero ir, no quiero, está lloviendo, po. Además me duele la cabeza, estoy enfermo. Los otros días he estado con sol y tampoco quiere ir, yo no quiero un niño flojo. De chiquitito tienes que cumplir con tus deberes, te doy 2 minutos para que te levantes. No quiero, no quiero, po. Pablo sin ganas se levanta y se va al colegio. En la puerta lo espera su amiga Panchita, su única amiga. Hola Pablo, te estaba esperando, ya van a tocar para entrar, llegaste justo. Gracias por esperarme, Pancha. No quería entrar solo, en realidad no quería venir a clases, pero mi mamá me obligó. Escucha, te entiendo, no te preocupes. En ese momento llega Sebastián, compañero de curso de Pablo y Panchita. Un niño muy molestoso, que no pierde oportunidad de molestar a Pablo. ¡Uy, llegaron los pololos! ¡Son pololos! ¡Son pololos! ¡Somos amigos nomás! Ahí hay otras voces, pues. Sí, pues. Sí, otra, pues. Otra dinámica también de trabajar con niños. Y son niños de acá, de la comuna. Son niños de integrantes de un colegio. Y nosotros tuvimos la posibilidad de realizar eso. Y yo creo que eso es interesante, poderlo... Es un formato que te permite la participación de mucha gente. Sí, y además yo te diría que insisto sobre que ojalá apuren el proceso de cargar estos materiales, porque son temáticas que trascienden un espacio territorial y que pueden ser difundidas a través de distintas radios. Yo creo que eso es lo potente también de producir estos microespacios, sí, o radioteatro. Y está la posibilidad de abordar un tema que es complicado desde otro punto de vista. Exacto. Nosotros también grabamos uno que tenía que ver con la violencia contra la mujer. Entonces han habido varios, en este formato radioteatro, que tienen que ver con eso. Nosotros lo hemos difundido. De hecho, la radio tiene un espacio que se llama El Ático, en donde nosotros difundimos radioteatros clásicos que tenemos acá. Y en ese espacio también ha aparecido el radioteatro de Una noche de luna llena, este tema sobre el bullying, un radioteatro sobre que se hizo otro, este contra la violencia contra las mujeres. Hay un radioteatro de un contenido ecológico también, del tema de la ecología. Y ahí lo hemos difundido. Pero como te decía, estamos trabajando en eso de estos... Estamos trabajando con ustedes. Estamos trabajando con ustedes. Estos radioteatros ya estamos, los tenemos... Genial. En la nube. Y estamos generando el espacio para que quien quiera escucharlo y si alguien quiere reproducirlo, no hay ningún problema. De hecho, nosotros hemos producido programas con artistas y con músicos, y en donde hemos subido una edición especial sacando todas las cuñas que tienen que ver con la radio. Si tú quieres ocuparlo, estoy hablando especialmente de una entrevista muy hermosa que tuvimos con Eduardo Guzmán, que era integrante de un grupo de canto popular, que Quelentaro. Lamentablemente don Eduardo partió hace un tiempo, pero nosotros tuvimos la suerte de conversar con él un buen tiempo atrás. E hicimos un programa especial y ahí está. Y ese programa tú lo puedes ocupar. No sale ni mi nombre, no sale ninguna cuña. Está especialmente para quien quiera colocar y le pone las cuñas que tú estimas convenientes para ser ocupado en ese sentido. Y la idea es un poco también, pues, de generar espacio y que principalmente toda la comunidad tenga la posibilidad de tener un espacio en la radio. Y aquí no solamente la comunidad, la radio no se restringe solamente a gente que vive en una comuna determinada o en una población determinada, viene gente de otros lados también. Claro. Entonces no es una radio localista, por decirlo así. Sí. Mira, Sebastián, antes que se nos vaya el tiempo, porque aquí vuela, uno se entretiene con este programa. Dos cositas. Una, para pasarla rápido, y después quiero abordar un tema que es bien significativo. La primera es que ustedes, tú lo mencionaste al pasar, que la radio depende de la corporación Encuentro. Si nos puedes contar un poco cómo es esa figura, pero además en términos de sostenibilidad, ¿qué otra herramienta de gestión económica para sostener este espacio realiza la radio? A ver, bien cortito, la radio es un proyecto, es el proyecto comunicacional de la Corporación Encuentro. La Corporación Encuentro es una corporación, una ONG que se dedica a realizar una serie de labores de talleres, tiene una OTEC a cargo, y uno de esos proyectos es la radio. Y la Corporación Encuentro coloca el espacio, pone un equipo estable de gente que coordina los diversos espacios y que está para colaborar con la gente que quiere hacer programas, orientarla, sin meterse en los contenidos, no nos metemos en las líneas editoriales. La radio tiene una línea editorial, pero también respeta otros programas que no necesariamente coinciden con este espacio. Bueno, esto y este equipo estable y el espacio, la luz, los gastos como de ese tipo, teléfono, internet, esos corren por cuenta de la corporación. Eso ha permitido que este proyecto se haya mantenido en el tiempo, que es un gran problema que tienen otras radios comunitarias, que es cómo sustentas tú las buenas ideas. Una cosa es sacar al aire una radio y la otra cosa es mantenerla en el tiempo. Eso nos ha permitido trabajar y sacar la radio al aire todos los días, todo el día. Eso nos permite eso. Pero si nosotros queremos la renovación de los equipos, el arreglo de los equipos, la compra de otros equipos, eso lo hemos generado muchas veces con la misma comunidad que integra los programas. Y hemos hecho desde cosas muy básicas como las típicas rifas, hemos hecho bingo, hemos hecho comidas, hemos hecho tocatas para generar los recursos necesarios para poder comprar, para poder arreglar, para poder habilitar este espacio. De hecho, el locutorio fue construido con el espacio, con el aporte en materiales y en mano de obra con personas de la comunidad. Esta era una habitación grande, ¿no? Después se fue dividiendo en eso y así lo hemos hecho. Porque la idea también es, yo creo que siempre es un desafío tenerla, mantenerla, retomarla, es que uno sea comunitario no solamente por lo que sale por la antena, sino también tratar de ser comunitario en quienes integran, quienes forman parte de la programación de la radio, de esas personas, de esas organizaciones. Yo creo que eso siempre es un desafío para nosotros. No estamos diciendo que todos lo hagan igual, pero nosotros siempre tratamos de mantener. A veces nos ha costado más, a veces no tanto. A veces hemos tenido nuestros logros, a veces no teníamos nuestros tropiezos, pero siempre está la idea de la búsqueda de trabajar en conjunto. La radio es un proyecto comunicacional de la Corporación Encuentro, pero también pensamos que la comunidad debiera hacerse parte del mejoramiento, de la mantención y de la proyección del espacio de este tipo. Ese es un tema bastante difícil, que en algún minuto yo creo que podríamos dedicar un programa a ver el tema de gestión y sostenibilidad de las radios, porque me parece que hay gente que no entiende a veces que, por ejemplo, se cobren cuotas para participar. O sea, claro. Entienden que esto es un espacio liberado, gratis, que todo como que fluye desde el cielo, digamos. Entonces, de repente cuando se pide alguna colaboración, por mínima que sea, también se producen ciertos resquemores en la gente. Y eso, si se produce en la comunidad, también a veces se produce. Yo recuerdo alguna experiencia de empresas grandes que tienen buenos recursos. Se produce a nivel de lo macro y lo micro. Claro, también y vienen aquí a esta radio. No, pero que ustedes son gratis, pues entonces claro. Ustedes pueden. Ellos pagan millones por poner un insecto en algún diario. Eso es otro tema, fíjate. De pero que, la radio comunitaria, como le dicen, no, pues ustedes son un servicio gratuito. Exactamente, que tiene que ver con la sustentabilidad. A veces instituciones Y desde el Estado, estamos hablando del Estado para abajo, les pagan una buena cantidad a las radios comerciales, pero cuando quieren que esa cuña se difunda en las radios comunitarias, quieren que nosotros la hagamos gratis. Claro, claro, así como, no, pues si ustedes son gratuitos, o sea, claro, como si fuera la beneficencia. Exactamente, como que no hubieran gastos. Y un tema que se tocó la otra vez, que yo lo escuché en uno de los programas. Una cosa es no ser de fines de lucro, la otra cosa es no generar pérdidas. Exacto. Que tampoco sin fines de pérdida. Que es todo un tema también, ¿eh? Mira, Sebastián, yo te quiero llevar a un tema porque tú lo nombraste cuando hablamos de los orígenes de la Radio Encuentro. Y estaba leyendo aquí una placa que está instalada en el estudio. Yo me voy a tomar la libertad de leerla y después la comentamos. Sí, dice, pues. Maribel Soto Sánchez, 1967-2004. Primera directora de Radio Encuentro desde 1998 al 2004. Su voz salía al aire para abrir nuevos espacios de participación a los vecinos y vecinas de Peñalolén. Trabajó activamente como dirigente para las emisoras comunitarias a nivel nacional y tuvo participación a nivel internacional. Destacada mujer que entregó su vida al servicio de los demás, participando desde muy joven en diversas instituciones y organizaciones sociales dentro de la comuna de Peñalolén, donde luchó por sus ideales y para que las personas pudieran mejorar su calidad de vida. Comprometida, sencilla, generosa, soñadora y con un gran sentido del humor, Maribel iluminó con su alegría este espacio que hoy lleva su nombre, Maribel Soto Sánchez. ¿Qué significado tiene Maribel Soto? Bueno, como yo te contaba antes, Maribel fue la que le dio la característica a este espacio. Fue la persona que me acogió y me invitó a participar. Y de hecho, yo la sigo echando de menos. Ella debiera estar aquí, yo debiera estar haciendo otras cosas en la radio. Claro. Y nos llevábamos muy bien. Pero mira, yo te voy a mostrar algo. A propósito, tú hablaste de Maribel Soto. Bueno, vamos a escuchar la voz de Maribel Soto. En Radio Encuentro de Peñalolén, un comunicador o comunicadora aprende a escuchar y nuestros auditores a hablar. 107.3, la primera de Peñalolén. Bueno, vamos a seguir escuchando de fondo la voz de la gran Maribel Soto. Pero la radio, cuando comienza sus transmisiones todos los días, la primera voz que sale al aire es la de ella. La primera de Peñalolén. La primera cuña que sale al aire es esta que nosotros. Mira, aquí dice otra. Durante la historia de la humanidad nos han inculcado el amor a nuestros semejantes, cuando lo cristiano y lo revolucionario hubiera sido el amor a nuestros diferentes. Emociona. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, Maribel murió de cáncer. Un cáncer fulminante, muy, muy joven. Y murió a fines de ese año. Nosotros, estas cuñas fueron grabadas ese año, en un mes de febrero. Maribel Soto siempre andaba buscando material para hacer cuñas, para poner contenidos, y un día llegó con un texto. Me lo mostró, me dijo, mira, esto podríamos. ¿Quién podría grabar? Yo le dije, pero grábalo tú, pues, Maribel. Y se sentó ahí Maribel y yo estaba al otro lado y la grabamos. Y yo después, al tiempo, le puse música, las convertí en cuñas para cada uno. Tenemos una buena cantidad, sin saber después que la vida no iba a deparar otra situación. Pero ya ahí está la voz de la Maribel, pues, con cuñas, con contenido, con sentido. Y que la primera voz que sale al aire cuando se inician las transmisiones todos los días de la radio es la voz de la Maribel. Sí. Bueno, se nos está yendo el programa, pero se nos va con el corazón un poquito apretado, ¿eh? porque uno hace memoria de tanta mujer. Y yo me voy a centrar en la mujer, porque creo que hoy día teníamos presupuestado hacer algunas cosas con el sentido de ser mujer en radio, además de ser mujer en el mundo. Y por esas cosas de la vida nos dijimos, no, pues tenemos que desmenuzar la Radio Encuentro. Pero Maribel de alguna manera cumple ese rol. Recordaba a la Corita Matus, una mujer radialista también, que también falleció de cáncer. Mujeres potentísimas, que circulan por alrededor nuestro en este mundo de las radios comunitarias, la Sonia Flores en Concepción. O sea, yo creo que si una radio se aprecia de comunitaria, debiera mínimo tener una voz femenina. Sí. Mínimo. Sí. O sea, la comunidad no está hecha solamente de voces masculinas. Las mujeres de la Radio Tierra. Imagínate, mira lo que significa. Mireya Manquipillán, la Vicky Quevedo, tantas mujeres. La Evelyn Cornejo de la Radio Placeres. Sí, nos ponemos a nombrar mujeres, la Natacha Gómez en la radioneta. Claro, pues. O sea, una cantidad impresionante de mujeres. Hay... En un mundo que yo no me canso de decir que es bastante machista. De hecho, nosotros somos tres hombres, nos hace falta una mujer. Exactamente, como que no sería malo para no ver tanto feo. Claro. Pero bueno, con Maribel Soto queremos agradecer la posibilidad de haber conocido un poquito la Radio Encuentro, que lo dijimos al principio, tú me contabas que la versión anterior tampoco jamás hablaron de Radio Encuentro. Hablamos de pero no hablábamos, porque la idea no era hablar de uno, sino que la idea era de tener un espacio y decirle a la otra gente y decirle a nosotros mismos por qué no podemos hablar de lo otro. Pero en este caso amerita porque efectivamente hemos ampliado el espacio y tenemos que dar a conocer, por cierto, la casa madre que nos acoge cada semana y que a la que agradecemos precisamente por esta calidez, por este afecto, por ponernos en el aire y porque nos entrega la grabación además para después poder subirla, que es una gran tarea que hacen también. Así que, Seba, se nos va el tiempo, agradecidísimo. Oiga, muchas gracias por dejarme entrar al programa nuevamente. Estaba en la banca. Claro, estaba haciendo ahí en precalentamiento. Y un gran abrazo al Kiki también, porque que seguramente se va a integrar. Y prepárense en otro lado, en otra radio, porque vamos a partir a otra radio. Sí, sí. Pasan las vacaciones de invierno y ya nos vamos a dejar caer por algún lado. Sí, así que empiecen a tengan los mates, no sé. Bueno, a todos ustedes y a todos ustedes les saludamos, les damos un gran abrazo y les invitamos a encontrarnos pronto en una nueva edición de Radios en la Radio. Hasta luego, Sebastián. No, un abrazo, Patricio, y un abrazo también para todos los auditores y auditoras. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la red. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.